Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 28 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eduard Balsa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Luis Brito García asumirá coordinación del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Realizan coloquio Feminismo, una utopía para el siglo XXI en la Galería de Arte Nacional. Invitan a Cambalache de Libros este viernes 28 y el 1 de marzo en la Filben de Punto Fijo Falcón. Presidente Maduro denuncia que la derecha activa mecanismos de delincuencia organizada en el país. Ministro para la Salud, Carlos Alvarado, informó que Venezuela mantiene y refuerza el sistema de prevención y vigilancia epidemiológica. Músicos dominicanos se suman a exigencias del pueblo en República Dominicana. Cultura al día. Cultura al día. 12:01. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolyac, que el historiador y escritor venezolano Luis Brito García asumirá la coordinación del capítulo Venezuela en la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Valoro la disposición de Brito García a asumir responsabilidades adicionales en esta hora decisiva, más allá de su contribución cotidiana a la batalla de ideas. Cuente con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y del Pueblo, que ve en usted a uno de sus intelectuales más sólidos y apreciados, destacó el ministro Ernesto Villegas en Twitter. Somos cultura. Somos cultura. A través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolyac, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió una anécdota del 27 de febrero de 1989 del comandante Hugo Chávez que se encuentra en el libro Cuentos del Arañero, el cual puede descargarse en el link cuentosdelaranero.org.be. Recordamos que Venezuela conmemoró este jueves 27 de febrero los 21 años de la Gran Rebelión Popular de 1989, mejor conocida como el Caracazo. Esta fue la expresión espontánea de un pueblo que sufría la aplicación de políticas económicas. Se trató de un paquete neoliberal acordado entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional, el cual decretó medidas como la liberación de los precios de combustible y productos básicos, así como del tipo de cambio, de las tasas de interés para los préstamos bancarios, la eliminación de los subsidios, la disminución de la inversión social, la privatización de las empresas públicas, entre otras medidas. Todo esto produjo un alto costo de la vida y la escasez de alimentos, por lo que el pueblo, sumido en extrema pobreza, encabezó protestas y saqueos en las calles de Caracas y Guarenas, que fueron reprimidas fuertemente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, dejando un saldo de más de 3.000 muertos y miles de desaparecidos. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Este viernes 28 de febrero se realiza el coloquio denominado Feminismo, Utopía para el Siglo XXI, hasta las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, ubicada a pocos metros del Metro de Bellas Artes en Caracas. Daniel Hinojosa, militante de Tinta Violeta y La Araña Feminista, indicó en entrevista para Alba Ciudad que el coloquio plantea un debate ideológico en torno al cambio de imaginarios hacia una cultura libre de machismos. Para conocer más sobre el coloquio Feminismo, Utopía para el Siglo XXI, pueden visitar nuestro portal web albaciudad.org o acceder a la página en tintavioleta.com.be. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Desde este viernes 28 de febrero al 1 de marzo, en el marco de la Filibén del Punto Fijo Falcón, la Feria Internacional del Libro de Venezuela en Punto Fijo, se desarrollará un cambalache de libros, así como otras actividades en el Ateneo Rubén Ismael Padilla. Están todas y todos invitados. Twix del día. Nacionales. Son las 12:05 minutos. Durante el lanzamiento de la gran misión Cuadrantes de Paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que la derecha está activando mecanismos de delincuencia organizada en el país. De la gran misión Cuadrante de Paz, la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. Un elemento clave. Miren cómo están todos contenidos. Las amenazas contra la sociedad, las amenazas, la corrupción, una inmensa amenaza también contra la vida social, contra la estabilidad del país, la delincuencia organizada, organizada por la derecha, digo yo. No es secreto y nadie debe creer que es secreto, que la derecha está activando nuevamente sus mecanismos de articulación utilizando los dólares del gobierno de Estados Unidos para poner la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y de servir de instrumento para nuevas guarimbas y para violencia terrorista. Oído a todos los órganos de defensa, de seguridad, oído a todos los jefes policiales, militares del país, oído a todo el pueblo, a los líderes y lideresas de calles, de comunidades, oído. Lo estoy haciendo como denuncia porque tengo mucha información desde mediados de octubre del año pasado. Oído, en el viaje que realizó el sinvergüenza, el traidor a la patria, la sanguijuela del señor Guaidó a los Estados Unidos, cuadraron un plan para meter billetes a las mafias de la delincuencia organizada y ponerlos en función de un plan de desestabilización de las ciudades principales. Además, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instaló una comisión presidencial para atender el tema del coronavirus. Fíjense ustedes el coronavirus, pues, una amenaza para la humanidad. Es una amenaza para la humanidad. Sociedades gigantescas, ciudades de miles y de millones de personas. Nunca el ser humano vivió en 7.000 años de civilización. Lo máximo que se conocían eran ciudades de 200.000, 300.000 personas. Aunque dicen que la ciudad donde queda, la Ciudad de México ahorita tenía 1 millón de habitantes cuando llegaron los colonialistas, los invasores, los genocidas de Europa. Y fíjense ustedes el coronavirus cómo viene avanzando. Hoy se instaló la comisión presidencial para atender el tema del coronavirus. He puesto al frente de esa comisión a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Hoy han pasado revista de todos los mecanismos de prevención, han pasado revista de todos los insumos, los reactivos que el país cuenta afortunadamente. Y bueno, ya tenemos un plan para enfrentar este ataque. Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. 12:09 minutos. El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó este jueves 27 de febrero que Venezuela mantiene y refuerza el sistema de prevención y vigilancia epidemiológica ante la confirmación del primer caso de coronavirus en Latinoamérica, específicamente en Sao Paulo, Brasil, en un hombre que regresó de Italia con síntomas del virus. En Venezuela se mantiene activado el sistema de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, en 5 aeropuertos internacionales que han hecho seguimiento a pacientes hasta ahora procedentes de China o que en su trayecto han pasado por China, se le hace el acompañamiento y el seguimiento por si desarrollara algún síntoma. Hasta ahora ninguno de ellos ha desarrollado síntomas, no hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela de coronavirus. Sin embargo, a raíz de esta reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Vamos a tener una ampliación del sistema de vigilancia epidemiológica a diferentes puntos del país. Igualmente, queremos informar que estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud, que ya venía reuniéndose de manera informal, ya formalmente está instalado, y un Comité Nacional de Bioseguridad para estudiar todo el tema que tiene que ver con el manejo del coronavirus, no solamente en los centros hospitalarios, sino con todo el personal de salud y los pasos fronterizos. Además, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, resaltó que la prevención es indispensable en el manejo de las enfermedades respiratorias agudas. También es importante para nosotros reforzar todo lo que es la prevención. La clave en el manejo de las enfermedades respiratorias agudas es fundamentalmente la prevención, no solamente para el caso de coronavirus, sino para cualquier infección respiratoria aguda, que dicho sea de paso, es la primera causa de morbilidad, es decir, la primera causa de consulta de la población venezolana. Nosotros hemos querido reforzar la importancia del lavado de manos. Una técnica adecuada del lavado de manos disminuye hasta en un 50% la probabilidad de transmitir enfermedades como las infecciones respiratorias agudas. Evitar contacto con personas que tengan gripe. Si usted tiene gripe, debe quedarse en su casa guardando reposo, tomando bastante líquido. Si usted nota síntomas como fiebre persistente o dificultad respiratoria, dolor en el tórax, debe acudir a un centro de salud para ser evaluados. Las personas con síntomas de infección respiratoria deben ya practicar lo que se llama la etiqueta de la tos, que implica mantener distancia con las otras personas, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con un pañuelo desechable o con la cara interna del codo para evitar contaminar las manos. Está determinado en el caso del coronavirus que puede permanecer en las manos o en las superficies hasta por 24 horas. La información que manejamos hasta los momentos, como sabemos, es una enfermedad nueva y que puede cambiar en los próximos días. Países del Alba. 12:12, con un concierto, músicos dominicanos se han sumado a los reclamos del pueblo en República Dominicana para exigir la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral y del presidente Danilo Medina tras la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Saludos en estudios. En República Dominicana continúan las protestas. 10 días ya llevan las manifestaciones frente a la Junta Central Electoral tras la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero. La Junta Central Electoral y delegados de partidos políticos comenzaron el proceso de validación de las boletas electorales de 18 municipios que irían con el voto automatizado en las suspendidas elecciones municipales. En estas demarcaciones se registran el 62% de los electores de todo el país, el equivalente a 4.3 millones de votantes. También se están realizando los cacerolazos desde los hogares como símbolo de protesta. El pasado domingo 23 de febrero se realizó la marcha de los partidos políticos opositores, a la que titularon En Defensa de la Democracia, y donde pidieron la salida del gobierno actual. Hicieron un recorrido de casi 4 kilómetros, terminando en el Parque Independencia, donde reclamaron garantías para poder celebrar las próximas elecciones, tanto las municipales del 15 de marzo como las presidenciales para el mes de mayo. Para este jueves 27 de febrero se espera una gran protesta, ya que es el día que se conmemora la independencia de la República Dominicana. Entrevista Cultura al Día. 12:14 y entre otras informaciones recordamos que la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue inaugurada el pasado 13 de diciembre de 2019 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien incluso la declaró como monumento nacional y actualmente funciona como un recinto cultural de esparcimiento para el pueblo venezolano, abocado también a las manifestaciones tradicionales, recorridos guiados, entre otras actividades. En la Casona Cultural Aquiles Nazoa lleva el nombre del escritor, humorista y periodista Aquiles Nazoa, que este año se está cumpliendo además su centenario. Antes la casona, como mencionábamos, era un recinto presidencial en Venezuela que fue inaugurado en 1964 durante el gobierno de Raúl Leoni. Pero para adentrarnos un poco a la historia de este recinto, vamos a darle la bienvenida al historiador y también viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Alejandro López. Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las usuarias y usuarias de Alba Ciudad. Bueno, efectivamente, nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por una iniciativa de nuestro ministro Néstor Villegas, se hizo la apertura de la casona como un espacio cultural dedicado a Aquiles Nazoa, y es una muy buena oportunidad de iniciar una gestión en una zona de la ciudad que lo necesita muchísimo, y además aprovechar un gran espacio de interés patrimonial, pero de interés político, de interés sociológico, por así decirlo. La casona ha tenido una historia, o ha tenido presencia en la historia venezolana desde la época colonial, a principios del siglo XVIII. Es adquirida por la familia Echerría y tiene una función como hacienda de caña. Esa zona, y sabemos que en ese momento Caracas era apenas el casco histórico, y esas zonas que son ahora la capital específicamente del estado Miranda, que se considera como la Gran Caracas, era entonces de esas haciendas de caña donde eventualmente pasó de manos en manos hasta la familia Brand, conocido banquero venezolano. Y a partir de ahí comienza el interés del gobierno de Rómulo Betancourt en adquirir un espacio que destinado a una residencia presidencial. Se recurre entonces a un proceso de expropiación de la propiedad y de las zonas de su alrededor. Así que a partir de 1967 comienza a ser oficialmente la residencia de los presidentes de Venezuela. Raúl Leoni es el primero de ellos, y el último, el comandante Chávez, que después de los eventos de abril del 2002... Que evidenciaron la gran vulnerabilidad que tiene ese espacio, se tomó la decisión de fijar residencias en otros lugares por razones de seguridad. Luego tuvo otros usos vinculados con la familia del comandante Chávez, hasta que se ha tomado la decisión, el presidente Nicolás Maduro, de ganar un espacio cultural para la ciudad y ofrecer al pueblo venezolano la experiencia de estar en una pieza patrimonial de mucho valor, pero además que tiene un potencial para una gestión que va desde la colección artística. Sabemos que hay unas piezas que forman parte del acervo patrimonial venezolano, donde grandes autores están, Arturo Michelena, Tito Salas, Camil Pizarro, entre otros grandes, Armando Reverón, y por supuesto vincularnos con lo que es la historia contemporánea reciente de Venezuela. Claro. ¿Cómo vivían los presidentes? Claro, claro, claro. Un tema de gran interés para el pueblo. Además que, como tú mencionabas, es una residencia, o era una residencia, que está ubicada en un espacio que simbólicamente estaba vinculado a, los sectores de poder económico y político para la época. Pues estamos hablando del este de la ciudad, que donde se encuentran ubicadas zonas residenciales de gran, o de un importante poder económico y político. Pues entonces vemos como esa vinculación entre los gobiernos de turno que hicieron uso de este espacio, ya sea a través de su familia o de los mismos presidentes que vivieron allí, con estos sectores como tal. Y en cuanto a ese significado simbólico que tiene la casona, no solamente que lo tuvo en la Cuarta República, pudiéramos hablar también de algunas anécdotas, algunas visitas de personajes icónicos en este espacio y también cómo se transforma eso, o sea, cómo empieza a tener una mirada diferente de la casona cuando ocurren esos episodios en el golpe de abril de 2002 y bueno, evidentemente se sabía que era un espacio estratégico, pues considerado incluso como objetivo militar, pues para el comandante o hacia el comandante Hugo Chávez. Sí, bueno, efectivamente, mira, a ver, además de la curiosidad enorme que causa saber cómo vivía un presidente en temas de la cotidianidad, el gran valor que adquiere por la cantidad de grandes figuras que estuvieron ahí, bueno, Fidel Castro, Josip Broz Tito, Cantinflas, o sea, cantidad de personajes que visitaron, y bueno, por todo el protocolo y la y lo que significa, ahí hay un libro de visitas en donde uno puede observar las firmas y los mensajes que se dieron. Y de los puntos de interés a destacar, hay una gran biblioteca en uno de los salones, el Salón de los Ministros, que tiene una muy buena colección sobre el libertador Simón Bolívar. Hay buenas compilaciones de documentos, digámoslo, en el interés patrimonial para la investigación, donde ya se está haciendo un trabajo de catalogación, okay, de organización del material, que está además, hay que decirlo, muy bien cuidado y muy bien resguardado, porque eso es algo que hay que recalcar. Todo lo que es patrimonio de la casona está intacto. Okay. Alrededor de eso se ha querido generar una polémica desde muchos medios de derecha y desde la agria actitud de antiguos usuarios de la Cuarta República, y de verdad se ha tenido un cuidado exquisito, tanto que ahora el visitante puede ver los espacios, así, puede ver las obras, claro, e invitamos a todos quienes nos escuchan que puedan acercarse de jueves a domingo a partir de las 10 de la mañana. Hay una muy buena programación que se está comenzando, uh-huh, por fases, sí, y que ha sido, digamos, como un punto de la gestión en cuanto a cómo un espacio patrimonial se incorpora a la ciudad. Exacto. En como bien lo señala el ministro Villegas, en una dinámica actual, global, donde se restan espacios públicos, uh-huh, se ha ganado la Revolución Bolivariana un buen espacio público, áreas verdes. Uh-huh. Estamos hablando de un espacio de unas 4 hectáreas, donde pueden ir niños, niñas, a jugar, a talleres de creación y muchas cosas que se han planteado ya y que están incorporadas como una programación constante en esos espacios. Así es, estamos conversando con Alejandro López. Él es historiador y viceministro de Diversidad e Identidad Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hablábamos un poquito de lo que, bueno, la importancia de lo que ha sido la democratización de este espacio público, que es la Casona Cultural Aquiles Nasoa. ¿Podrías profundizarnos un poco en términos históricos cómo eso tiene un cambio quizás de paradigma, pues entendiendo que, bueno, la casona antes era, digamos, un espacio residencial, algo muy ajeno incluso a la comunidad que vive cerca o que está en esa zona, y sobre todo pues con el pueblo de a pie, pues con el pueblo venezolano? ¿Cuál es la importancia de que este espacio se democratice y cuáles son también algunas ideas, algunos proyectos que tiene el Viceministerio de Diversidad e Identidad Cultural con respecto a la casona este año 2020? Mira, importantísimo, porque si hay algo que ha definido la Revolución Bolivariana en términos culturales es la recuperación, la rehabilitación y la puesta en uso de espacios que estaban abandonados, que estaban en desuso o que simplemente estaban en uso comercial, ¿no? Un ejemplo de eso es todo lo que ocurre aquí mismo en el casco histórico de la ciudad a partir del 2010. Cómo se ve esa gran recuperación y cómo nos hemos acostumbrado a participar del espacio público y relacionarnos de una forma muy distinta. El Ministerio de la Cultura ha tenido una gran tradición de ejecutar proyectos que van hacia eso, de cómo, no solamente a través de los museos, no solamente a través de las galerías, sino en las plazas públicas, en los corredores, podemos nosotros tener lo que Filben es muestra representativa de esto. Ahora, la casona es un gran reto, porque significa estar en un espacio de la ciudad que llega a ser hostil, sí, ¿no? Con la revolución bolivariana y con la gestión de gobierno. Pero hay una necesidad y hay una genuina intención de parte de muchísima la comunidad de los alrededores de participar de esa dinámica. Así que es importantísimo democratizar, porque es un espacio que se gana, es un espacio de todos, es un espacio donde se quiere construir parte de la cotidianidad de ese espacio, que hace muchísima falta los puntos de encuentro. Y los puntos de creación, que hacia allá es donde están orientadas las ideas y los proyectos desde el viceministerio, ¿sí? Nosotros, aprovechando la biblioteca que existe ahí, aprovechando el espacio que inspira, claro, ¿por qué no? Y ha sido una idea del ministro y se ha discutido, ¿por qué no instalar digamos todas las condiciones para la práctica de investigación, por ejemplo? Otros aspectos a través específicamente de la plataforma del Arte, Memoria y Patrimonio, la Fundación Museos Nacionales y Artes. Se ha propuesto ya una iniciativa que tiene que ver con los semilleros en artes plásticas. La casa no ofrece los espacios para eso. Sí. Así que, digamos, tenemos un patrimonio artístico a estudiar, a admirar, Y por supuesto a inspirar a pequeñitos y pequeñitas que están teniendo muchísimo talento y que solamente necesitan el espacio y el lugar de participación. De eso se trata. Así es. Bueno, escuchemos las palabras de Alejandro López, viceministro de Diversidad e Identidad Cultural, además historiador. Un mensaje, Alejandro, de invitación para todas nuestras usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM a que visiten la Casona Cultural Aquiles Nasoa. Mira, importantísimo, antes del mensaje, porque Aquiles Nasoa, estamos en el centenario de Aquiles Nasoa. Este 17 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los íconos y referentes, no solamente de la venezolanidad, sino del sentir urbano caraqueño, que nos habla desde la poesía, desde la fábula, desde la narrativa, desde el ensayo, desde la crónica, desde la creación artística. Así que nadie más que la irreverencia y el poder creador de Aquiles para que nosotros iniciemos una muy linda gestión, una muy hermosa gestión en este espacio, que puede servir entonces como punto de arranque. El mensaje, bueno, que quienes escuchan a través de Alba Ciudad puedan saber que este espacio está de jueves a domingo a partir de las 10 de la mañana disponible para su uso, para su disfrute, que está en la avenida principal de la urbanización La Carlota, al final de la avenida principal si tomamos sentido norte-sur, y que la estación de metro más cercana es la estación de los Dos Caminos, son alrededor de unas 4 cuadras o quizás un poco menos, y que próximamente se habilitará una ruta. Ah, qué bueno. Para que facilite el acceso. Esas son cosas que se van a ir anunciando, pero es parte del proyecto para pronto en este año. Así que bueno, las invitamos a que participen, a que disfruten y que bueno, formen parte de los poderes creadores del pueblo ahora en la casona. Claro que sí, bueno, se sigan democratizando espacios como este y se sigan también proponiendo diferentes ideas desde la cultura y desde las diversas expresiones artísticas. Muchísimas gracias, Alejandro López, viceministro de la Diversidad e Identidad Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Continúen con Cultura al Día. Cultura al Día. Cultura al Día. Con 28 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje Claudia Hernández, y quien les narró Laura Cano. En los controles nos acompañó Eduard Balsa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde y fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día.